Eso es Patricia Bullrich, eso es el macrismo. Y lo que más doloroso hay es que no he visto al bloque del PRO repudiar las palabras. A nivel provincial y a nivel nacional. Eso es tremendo. Creo que las voces de la oficina avalan. Me has hecho mil notas y cuando yo no estoy de acuerdo con algo que pasa en mi propio partido, vos sabés que lo digo. Y lo digo pagando, defendiendo la... Ahora, lo terrible es que no haya un comunicado oficial de ningún dirigente. Ya no lo pido ni siquiera como organización política. Ahora bien, el radicalismo. Piensa lo que dice Bullrich. La verdad es que yo me levanto todos los días esperando que Torroba, que Marino, que Kroneberger se despeguen de semejante brutalidad a los sentimientos nacionales. A los sentimientos nacionales es una cosa que no se puede creer. De Bullrich, ¿qué le va a contestar a Bullrich? A ver, podemos hablar de la teoría de Chocobar, que es una barrabasada a lo que vos pienses. A lo que vos pienses. Es una mujer, digamos, los multimedios están buscando, buscan siempre una voz de este tipo. La tenían a Carrió, Carrió se desgastó, Carrió no es creíble. Ahora Bullrich, lo que a mí me duele son los dirigentes del radicalismo, que tienen una historia política, una historia en esta provincia y en esta sociedad de ser absolutamente democrático, de respetar los valores de la sociedad argentina, que ni siquiera hayan dicho no repudiarlo, no estoy de acuerdo. Entonces me parece de una gravedad, ahora que nosotros, que desde el Ejecutivo, te lo puede decir Marcelo Pentá, te lo puede decir el gobernador, opinamos lo que ya declaró el gobierno nacional, los legisladores nacionales, avalamos absolutamente todas las muestras de repudio, pero lo que más me duele, lo que más me llama la atención y lo que sí es peligroso, el silencio del radicalismo.